Vértigo Radio. Cada miércoles, a partir de las 8 de la tarde y durante una hora, tienes una cita con U2 en la RMM. Conoce su historia, sus grandes conciertos, su amplia discografía. Descubre la magia de uno de los mejores grupos de rock de todos los tiempos. U2 en la RMM. Más información en www.u2valencia.com. Muy buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, programa número 29. Estamos a 5 de mayo de 2010, terminando ya la temporada del programa aquí en Manises. Seguramente en verano no continuaremos, ya que llevamos la tira de programas todos los miércoles en directo y bueno, pues este verano lo tomaremos para descansar y volver con fuerzas en septiembre-octubre. Cuando el grupo ya pues llega aquí a España, ¿no? Con la gira U2 360 Tour, que apenas falta un mes para que comience en Salt Lake City, en Estados Unidos. Esa continuación, polémica para algunos, porque no va a haber nuevo disco de por medio. Creo que Raúl, en todo lo que sea de U2 está equivocado, va a hablar del tema. Os voy a contar un poquillo qué hace U2 cuando está en mitad de una gira y se le ocurre grabar un disco. A ver si se lo aplica. Buenas tardes, Raúl. Muy buenas. También tenemos a Carlos Miralles. Buenas tardes, voluntarios para verano. ¿Para verano? ¿Para qué? ¿Para venir aquí a hacer el programa? Para pintarme la casa. No, hay que hacer como U2 también, tomar un descanso para volver con ganas. ¿Reinventarse de nuevo? Eso. Aunque no descartamos hacer... especiales. Hacer especiales durante el verano. Claro. Emisiones pirata de Vértigo Radio, así nos dejan. 24 horas dudas. Ramiro no da permiso. Nos dan el okay. Por cierto, podéis agregaros al grupo de Yo también soy Ramiro Calvo en Facebook. Ya somos 12. Muy bien. Bueno, pues nada. Y luego también tenemos a Oscar. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que también pide vacaciones, ¿no? Sí. Bueno, ya llegará. No pasa nada. Pero bueno, no dejaremos de hacer el programa. Intentaremos hacer alguna misión pirata del programa, para más que nada para llevar al día un poco lo que va siendo la gira antes de la llegada del grupo en septiembre a España, ¿no? Que es lo que todos estamos esperando ahora. Y bueno, esto más o menos va a ser lo que nos queda aquí en los próximos meses en Vértigo Radio. Hoy tenemos bastantes noticias porque Bono no para por Nueva York. Y hoy vamos a hacer el programa habitual, empezando Salsa Rosa por las noticias. Vamos con ello. Pues bien, empezaremos hablando de la edición Super Deluxe del DVD de la gira, grabado en el Rose Bowl de Pasadena, en California, el año pasado, donde tuvimos a la expedición española en primera fila, ya todos lo sabéis. Por fin, pues a través de Fnac hemos podido conocer lo que va a contener la edición Super Deluxe, que bueno, va a ser la edición más grande del DVD, y el contenido pues va a ser bastante interesante, y también el precio, ahora lo comentaremos. Deciros que va a llevar un libro de tapa dura de 32 páginas con fotos, comentarios, dibujos de la gira, etcétera. Va a llevar el DVD del concierto en formato digipack. Luego también va a llevar, dentro de lo que es el contenido del DVD, pues el making of de 34 minutos de duración de lo que es la gira. Pues bueno, con diversos clips que se han ido grabando durante todas las ciudades de la gira, incluidas pues imágenes de Barcelona, de Dublín, de Los Ángeles, de Chicago, de Toronto, de Milán, en fin, una selección, entiendo, de todos los clips estos que han ido saliendo en U2.com, en el cual pues en alguno de ellos es posible que salgamos alguno de los que estamos aquí. Veamos, la verdad es que sería un bonito recuerdo, aunque ya lo tenemos en la página web oficial, pero en el DVD pues mejor todavía, ¿no? Lo tienes en casa sin tener que conectarte a internet. y en formato HD. Luego también va a haber un tema extra que no aparece en el DVD del concierto en sí, que es Breathe, la canción con la que abrimos todos los programas en esta temporada de Vértigo Radio. Bueno, que ha traído discusión, ¿no? El motivo de por qué va fuera de lo que es el concierto en sí. Cuando te pongas el DVD no vas a escuchar Breathe. Qué desgraciados somos. Luego, pues nada, habrán fotografías de los primeros conciertos en Barcelona y en Chicago en formato de alta resolución. Supongo que estarán chulas las fotos, pero espero que no sean las mismas que están en O2.com. Pero bueno, vale. Va a estar el videoclip de Get On Your Boots, el videoclip de Magnificent, los dos videoclips de I Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight, el making of de Get On Your Boots y el making of de Magnificent. Luego también, dentro de esta edición Super Deluxe, va a existir el DVD del concierto, perdón, el concierto, pero en formato Blu-ray. O sea, vamos a tener el concierto en DVD y en Blu-ray dentro de la edición Super Deluxe. En fin, ya pues... Chorrada. Sí, espera, déjale que termine. ¿Chorrada? Termina. Chorrada. Termina. Eso, termina. Bueno, chorrada, ¿no? Opinaremos. Vamos a terminar. Continúe, y luego opinamos. Luego va a haber un vinilo de color en 7 pulgadas dentro de una bolsa. No se sabe todavía el título, aunque aquí en Vértigo Radio, pues... si os esperáis al final del programa, os contaremos más cosas. sobre el vinilo. Luego van a haber una bolsita con 3 púas de guitarra. Para Oscar. Ya veremos si son parecidas o las mismas que las que utiliza el grupo. Vale, a mí que me las den. Sí, bueno, ya, pero a ver, a lo mejor son bonitas, están chulas, ver, para coleccionar. Bonitas, ¿no? Luego va a haber un programa de la gira, el Tourbook. Ya veremos si es el mismo que se podía conseguir en los conciertos, vale. No lo sabemos. Luego va a haber un dibujo de la garra, una lámina, y luego 5 postales pintadas, es lo que dice FNAC. Vale. Opiniones. Ahora espera, digo, bueno. Falta el final. El precio. Ver, el precio. Pues nada. Oscar, ¿cuánto vale eso? Tú no eres socio de FNAC. Vale, tú no eres socio. ¿Cuánto vale eso? 3 cifras. Bingo. ¿No? Vale, la primera es un 1. ¿La segunda? Hombre, esperemos que sea un 1. La segunda esperemos que sea un 0. ¿No? ¿Un 2? Madre mía. 120. Pasamos los límites de velocidad. 120. 20.000 pesetas. Bueno, ha puesto 120 para no pasarse del límite. Ya, claro. Pero encarece, yo para mí que encarece el Blu-ray, porque vamos a ver, ¿quién tiene Blu-ray? ¿Quién utiliza el Blu-ray como formato? Hay muy poquita gente que en un principio el Blu-ray iba a sustituir al DVD y actualmente no tienes ni películas en DVD para alquilar en Blu-ray. Hay muy poquitos sitios donde alquilar películas en DVD. Bueno, pero es una forma de promocionar, o no de promocionar, sino de de que la gente pueda llegar al Blu-ray. Pero vamos a ver, ¿quién compra esto? Los fans. Hombre, 120 euros. 120 euros es mucho dinero. Cuando viene el Axtune en camino, viene la gira. Bueno, pero aquí esto volvemos a lo de siempre. Te ofrecen varias posibilidades. Luego está la edición normal, la deluxe, solamente Blu-ray, solamente DVD. Es un recuerdo. El amigo Raúl se esperará 6 meses y lo comprará. Bueno, hay que decir que FNAC lo vende a 120 euros y a 95 para los socios. Exacto. Sabemos solamente el precio. Ya son 25 menos, ojo, Sí, pero 25, bueno, y solamente es el precio 100 de... 100 euros, señores, lo que vale una entrada para verlos de verdad. Es el precio de esta cadena... Hotelera, sí, creo, sí. Habrá que ver Carrefour francesa. Y demás. ¿No? Exacto, habrá que ver el resto de sitios para pues bueno, a lo mejor es un sondeo, ¿no?, el tema del precio. Es que lo veo... ¿Para qué pide un crédito para comprar el disco? ¿Qué? Caray. Desde coño, luego. si el Unforgettable eran 40 y pico euros, sí, nos parecía caro. Mucha gente lo que hace, ¿eh? Quieras o no, lo único que lleva era la remasterizada. Exacto. Tú ves. Nada más. Mucha gente lo que hace es esperarse un poco y, claro, y conseguirlo. Baje. Bueno, en fin. Lo que pasa con esto, si te esperas a que baje, es que igual ya no queda edición especial deluxe. Será más complicado. Luego puedes acudir a eBay. Pero bueno, en fin, habrá que planteárselo. El DVD pues sale de aquí a un mes. El 7 de junio, 8 de junio aquí en España. Y en fin, lo vamos a celebrar a través del Club de Fans con una fiesta que todavía no está cerrada del todo, pero seguramente pues haremos como siempre hemos hecho con todos los discos de dos y ediciones remasterizadas de DVDs, una fiestecilla para pues bueno, pues para disfrutar del DVD y volver a reunirnos, que luego pues con Carlos hablaremos de todo lo que hemos estado viviendo estas últimas semanas con los tributos y la gira Celebration Tour. Luego deciros que, bueno, un inciso, somos ya 445 en Facebook, u2valencia.com y Vértigo Radio. Falta uno. Hay que promocionar esto más, lo del Facebook, porque no, en la web tenemos que hacer alguna cosilla más para que la gente se meta. Sí, porque somos a este poquitos, paso, Ramiro nos ganará. Dice que sí. Y bueno, exacto, falta Oscar todavía. Sí, por eso 446. Y bueno, ya volviendo a lo que es la vida social de Bono, o laboral, como lo queramos ver, no lo hemos visto, pero sí que nos han contado que estuvo la semana pasada con Barack Obama en la Casa Blanca, pues para hablar del tema del SIDA y África, ¿no? Pues sabéis que dentro de poco se van a reunir el G8 y el G20 en Canadá, pues para volver a debatir todos los problemas que rodean en definitiva al mundo, y entre ellos van a abordar el tema de África, ¿no? Pues un tema pues que ya de sobra comentado y bueno, ha dado a la vara, pues como todos sabéis, bastante, y bueno, pues ha vuelto a aprovechar su estancia en Estados Unidos y en Washington para reunirse con Barack Obama. Y bueno, pues One, que es la ONG que, como todos sabéis, en cabeza, bueno, pues emitió un comunicado de prensa pues hablando del resultado de esta conversación con Barack Obama. No ha habido fotos esta vez, y bueno, pues esperemos que la presión que vuelva a ejercer, bueno, pues tenga sus resultados, ¿no? Que como todos sabemos, en otras ocasiones ha tenido un peso específico, ¿no? En su presión en los resultados del G8, G20. Y no hay más que ver por las cifras de niños que se han beneficiado de estas ayudas. Hablamos, más o menos, buscan conseguir al año aproximadamente unos 7.000 millones de dólares. En tres años, 22.000 millones de dólares. Y esto para ayudar a los países de, bueno, pues están en vías de desarrollo todavía, parece increíble, en África. En África. Y luego pues también para el tema del SIDA y las medicinas. Que por cierto, pues ahora está de relieve el tema del documental este de Lazarus Effect, que como sabéis, pues han estado promocionando hace muy poquito a través de YouTube pues varios artistas a nivel mundial, entre ellos dos españoles, como son Penélope Cruz y Javier Bardem, muy amigos de Bono, y que, pues bueno, como el vídeo este que hacían hace un par de años del chasquido, sí, y el brazalete blanco, pues ahora están promoviendo pues un documental que se llama El Efecto Lázaro, que lo que busca pues es llamar la atención y ver cómo el dinero invertido en África pues se está aprovechando para que se compre medicinas y los niños de África puedan curarse. Sí, viene a enseñar pues que cualquier aportación, por pequeña que sea, cuenta. Entonces, eso, incluso con un simple dólar pues puede salvar una vida. Pues sí. Y en el documental pues se hace referencia a que este tipo de ayudas pues realmente son efectivos. Concretamente fue ayer la premier en Nueva York, y Bono junto a Ali y Adam Clayton estuvieron en dicha premier, de la cual pues ya hay imágenes, incluso un vídeo en YouTube, donde pues bueno, Bono vuelve a reivindicar pues que toda ayuda es poca y que realmente con una pequeña ayuda que demos todos pues se pueden salvar vidas. Volvió a hacer de vendedor de seguros casa por casa, como él comenta, que si no hubiera sido músico se hubiera dedicado a eso, para ofrecer el iPod Nano rojo de, uh-huh, de Red y los cordones de Nike, uh-huh, en fin, y todas las marcas que colaboran con la campaña Red, que bueno, pues no deja de ser algo a valorar, ¿no? Por todos. Se criticaba hace tiempo a Bono porque se habían gastado mucho dinero en publicitar lo de Red y realmente no habían recuperado todo el dinero invertido y que, en fin, que era todo pérdidas. Pero bueno, después de varios años, Red todavía está en marcha. Cada vez son más las marcas, uh-huh, que ayudan a patrocinar, y yo, bueno, no he visto cifras de la repercusión que ha tenido la campaña Red a nivel global. Pero vamos, yo creo que, más si cabe ahora con el tema del documental, pues se va a ver que efectivamente Red ha servido para algo y se están salvando vidas con ello. Deciros que también, antes de la gala de ayer, que de la premier de la película, Bono y Ali estuvieron en otra gala, pues no paran, en Nueva York, en el Metropolitan Museum de Nueva York, estuvieron en la gala anual del Costume. No, eso, en el MoMA fue la premier del Efecto Lázaro. Ah, ok. Eso fue ayer. Y el lunes estuvo con Ali en el Metropolitan Museum, en otra gala, pues del Costume Institute Ball, que bueno, lo que ahí se inauguraba era una exposición sobre la mujer americana, hablando de la moda y la identidad nacional de la mujer americana, y que buscaba también recaudar fondos para distintas ONGs. Aquí, pues bueno, yo creo que bueno, intentó cumplir un poco, ¿no?, con Ali. Como sabéis, pues ella también está metida diseñadora y han aprovechado pues este periodo vacacional pues para acudir también a eventos como este. Más cosas alrededor de Bono. Creo que mañana le van a hacer un homenaje, ¿no? Mañana estará en una cena del American Airlines Fund en Nueva York para recaudar fondos que van destinados a un proyecto que... El 35 aniversario, sí. Del American Airlines Fund, que es una fundación americana de los irlandeses que están allí para... Uh-huh. Y también buscaban proyectos para Irlanda, pues eso, tema musical. Cuentan con un presupuesto de 10 millones de dólares, de los cuales U2 aportará 7, que se dice pronto, ¿eh? No solo es pedir, también aporta. Sí, creo que estos serán cuando... El tema este de crear escuelas de musicales en Irlanda, uh-huh, para que todos los, sí, niños tengan acceso... Sí, se comentó en su tiempo. Hombre, pues la aportación es, vamos... Veas. Bueno, muy grande. De hecho, le van a hacer el homenaje, ¿no? Para el 80% poco, casi, claro, de lo que van a recaudar. El 80%, ¿no? En fin, que el que esté en Nueva York estos días, pues... A las 7 de la tarde empieza la recepción y a las 8 la cena. Para el que quiera ir. ¿Qué va la cena? 250.000 dólares ya. Pues... No, eso era... Aquí sí, no viene, pero... Te lo digo, 100.000. No, 100.000. Fondos package. Sí, 100.000, Platinum 75, patrocinio, bueno, 50, en benefactores 50, 25... 50.000, o sea, hablamos de miles de... Y si queréis... Dólares, ¿no? Y como somos pobres... Por mesa. El ticket individual, vale, que Ramiro igual se puede apuntar, vale 1.000 dólares solo. Mil pavos. Dice que guardemos Ramiro, dos. ¿Te guardemos dos? Mira, con eso te puedes comprar 10 ediciones Super Deluxe. Sí. En fin. ¿Tienen que aportar? Una gran vía social, la de Bono. Recaudando. Mm. Bueno. Y bueno, ya por deciros también que dentro de nada, Bob Geldof y Bono van a ser editores del The Globe and Mail, que es un periódico canadiense. Y nada, se van a encargar, como ya hicieron con el Independent hace unos años, pues para hacer la edición del periódico y volver a llamar atención, sobre todo en Canadá, que es donde se hace este periódico, acerca pues de África y del G8 y el G20, que como sabéis van a ser una cita muy importante a nivel político. Y ya terminando con la vida social del grupo, vamos a escuchar un tema, yo creo que bastante desconocido para muchos, no tanto para otros. Vamos a escucharlo y luego hablamos de él. Thank you. Pues ahí teníamos una canción, bueno, del año 1978. Cuando eran de hype, ¿no? De hype. Bueno, realmente cuando grabaron esta canción en el estudio, fue el 1 de noviembre del 1978, en los Keystone Studios. Ya eran U2 porque ya habían ganado el concurso de bandas en Limerick, que fue... Sí, a la tele fueron como U2 ya. Fue, bueno, pero... El concurso de Limerick fue el día de San Patricio, en 17 de marzo del 78. Esta versión que hemos escuchado se grabó el 1 de noviembre del 78, con lo cual, si... ¿En ese impasse? A partir de Limerick, cuando ganó el concurso, ya eran U2. Probablemente cuando hicieron la canción... Eso lo comenté yo, hicieron... Ya, eran todavía de high, pero sí, cuando la grabaron eran ya U2, pero bueno... Cuando hicieron la prueba para ir a televisión eran de hype todavía. En ese intermedio fueron a Limerick, ganaron y pasaron a ser U2. O sea que bueno, U2 imaginaros. Era el año 1978. Tenía días esta canción. Boy salió en el 80, o sea, dos años antes de Boy. Imaginaros, tremendo, ¿no? Cómo podía ser U2 en aquella época. Estaría empezando a afeitarse. Bueno, tenía 18 años. Claro, 18 añitos, ¿no? Bueno, que está a punto ya de cumplir... 50, 50 años. ¿Sí? 50 el día 10 de mayo cumple 50 años. Oye, por cierto, que lo iba a decir ahora luego, a ver si hacemos una quedada el martes, ¿no? Para celebrarlo. El día 10. Con tarta, como lo hemos hecho. Aparte. Hombre, lo hacemos todos los años, este año también hay que hacerlo. El día 10 de mayo está aquí en Valencia. ¿Quién? Bueno, un amigo. Venga. No, un amigo muy, muy especial, italiano, que se llama Davide. ¿Davide? Davide. ¿Está aquí la semana que viene? El martes está aquí en Valencia. Mira, ya está claro. Y bueno, Davide, no lo conocéis, es el propietario de YouTube Pub, un pub de Caserta, en Italia. Vamos, es todo de U2. Imaginaros cómo lo tienes, colaborador del club. Lo conocimos en Dublín también salió en los vídeos de... Colgado. Sí. No tiene un traban. Ah, bueno, lo tiene aparcado en la puerta. Y tiene también un tatuaje enorme que salió en U2.com cuando estuvieron en Milán. En fin, lo podéis conocer los que vengan el martes a esa quedada que acabamos de montar. Venga, va, prometemos tarta, va. Venga, el martes quedada. Hace cinco años. Y hace cuatro, y hace tres, y... No, pero hace cinco años lo celebramos en el Robin. Sí, claro, hay que hacerlo también. O sea, que recuperamos las quedadas para martes, ¿eh? Y con tarta y con amigos italianos, que tenemos muchos. Y bueno, me he ido. Estábamos hablando de Street Mission. Claro. Que bueno, pues, no habíamos dicho aún el título, ahora ya sí, creo. Sí, sí, Street Mission, aunque en un periódico irlandés la nombraban como Secret Mission, una nueva canción de U2 grabada hace 30 años, pero no era Secret Mission, era Street Mission. Lo hemos podido confirmar con el manager de Joe Beco, que os preguntáis, ¿quién es Joe Beco? Pues os lo voy a explicar ahora. Recordaréis, hace ya un par de semanas también en internet se ha estado rodando una película relacionada directamente con U2, que se llama Killing Bono, Matando a Bono. Que bueno, narra la historia pues del grupo del rival de U2 en el colegio. Es una historia verídica, sacada de una novela, bueno, una novela, no, de un libro que había escrito pues un compañero de U2 en el colegio. Y que, bueno, pues U2, os comentamos que habían cedido un par de canciones, y una de las canciones que ha cedido U2 es esta que acabamos de escuchar, que no aparece en ningún disco de U2, solamente se puede encontrar a través de iTunes. Cuando salió cuando salió el How to Dismantle, a través de iTunes lanzaron el The Complete U2, y ahí venía, bueno, no sé cuántas cientos de canciones. Y entre una de esas canciones, dentro de un EP que se llamaba, que era de los inicios de U2, concretamente, pues las tres canciones que habían eran Street Mission, Shadows and Tall Trees y The Fool. Pues es la única vez que ha salido. El EP se llamaba Early Demos, ¿vale? Lo tenéis en Early Demos. En iTunes, es la única forma de poder tener esta canción. Y bueno, pues esta canción la han cedido para que Joe Beco, que es el nombre que utiliza Ciaran Greevin, que es un artista irlandés, pues haga una versión para que sea interpretada en la película. O sea, lo que vamos a escuchar en la película no va a ser U2, va a ser este grupo, o a este artista que se llama Joe Beco, haciendo, pues interpretando como si fueran U2, ¿no? Mm. La verdad es que va a ser muy, muy interesante ver esta película. Hombre, porque nos va a transportar a aquella época, ¿no? Lo que estamos comentando. ¿Cómo era U2 en aquella época? Yo creo que va a ser bastante interesante porque los protagonistas son pues compañeros de deudos del instituto y rivales entre comillas, porque también tenían otro grupo de música y sin embargo, bueno, entiendo que irían siempre a la sombra de U2 porque empezaron a surgir, ¿no? Irían a la par hasta que pues ya llegaría el momento en que U2 pegó el tirón y ellos pues se quedaron pues bueno, pues siendo un grupo normalito, entiendo, no sé hasta qué nivel llegaron, pero vamos, que es curioso, ¿no? Sí, sí, va a estar, se llaman de Undertakers, creo que se llamaban, el otro grupo, y en fin, nos va a llevar pues a aquella época, bueno, que todos hubiéramos soñado, ¿no? Poder ver a U2 cuando tenían 20 años, tocando en los pubs irlandeses, en las salas de Dublín, cuando apenas nadie los conocía, o cuando iban a verles por los amigos, ¿no? Como ocurre ahora con muchos grupos cuando empiezan, ¿no? Que básicamente los asistentes siempre, son, ¿no? los amigos. Y en fin, pues la canción que van a interpretar, una de las que van a interpretar va a ser Steam Mission, a cargo de Joe Beco, al que le agradecemos pues que nos haya confirmado que no era Secret Mission, sino Steam Mission. Y si podemos, vamos a intentar hacerle una entrevista para Vertigo Radio, ¿no? Para que nos comente algo más acerca de cómo U2 ha cedido esta canción y alguna más que todavía no se ha desvelado. Y bueno, esto ha sido todas las noticias de esta semana. Nos hemos extendido bastante. Y nos vamos ya pues con la sección de nuestro amigo Bono Paul. Bueno, este viernes, próximo el 7 de mayo, Dire Straits celebra su año como formación de tributo U2. Su primer aniversario. Su primer aniversario, su pequeñito. Con este motivo, pues, en la sala Veneno Estéreo de Castellón celebran un tributo. Dicha sala se encuentra en la calle Alcalde Tárraga, número 29, a partir de las 8 de la tarde, y tendrá un coste de entrada de 5 euritos. Ahí en el foro tendréis ahí, hay gente que va para allá a verlos. Os podéis apuntar en el foro. Bueno, tenéis adelanto una banda que hacía tiempo no sabíamos mucho de ellos. Os hablo de Please. Hombre. Que vuelven a la carga. De nuestro amigo Miki. ¿Qué fue de ellos? Con una formación, entiendo. Algo hay por ahí. Ya comentaré. En próximos programas, exacto. Bueno, que el próximo 21 de mayo actúan en la Sala Salamandra de Barcelona. Con este concierto dan a llamar el U2 30 aniversario, dará comienzo a la gira veraniega del grupo, al que cual cabe la posibilidad de que lleguen aquí a Valencia y en la próxima semana o un par de semanas tener todas las fechas detalladas y os daré cuenta de ello. Felicitaremos en primer lugar, como no, a nuestro amigo Bono el 10 de mayo. ¡Hombre! No se me olvida. Va a ser el último integrante que no se olvida, no. Por de felicitarlo. No. Ahí daremos porque lo acabamos de decir, ¿eh? No, estaba apuntado, estaba aquí. Vale. Está bien el teléfono apuntado. Antonio, a Antonioff, a Itza, a Limón, a The Flight, ¿no es tú? No. Y a David. Y nada, la semana que viene, pues más. Y para Dias Project también. Eso, exacto. Y a Dias Project. Y nada, y antes de seguir con las noticias, acordarnos de que el pasado viernes estuvo Spybrain haciendo el tributo, homenaje. No hemos podido hablar de ello, ni de The Edge Project tampoco, en Peñíscola. Bueno, la semana pasada estuvimos haciendo el programa en directo, pues no. Yo lo catalogué el viernes de impresionante. Hubo temas que donde te hacía tiempo que no escuchabas en directo, ole, el Mothers, impresionante. Le remitimos a la gente a que vea el viernes. En Televisión Municipal de Valencia el concierto, porque lo estuvieron grabando y lo van a emitir por televisión y por internet. Y nada, lo que salga del foro y todo eso lo comentaremos la semana que viene. Sí, es el viernes cuando lo... El viernes emiten, de 10 a 11 de la noche. Además, lo pondremos en la página para que el que no pueda asistir pues no se lo pierda. Claro. Y pueda ver cómo hicieron en este tributo al Joshua, porque fue impecable. También hay redifusión para el que se lo pierda, porque suelen repetir a veces la... Sí. Al que se lo pierda el viernes, creo que para el sábado o el domingo también repiten. Muy bien, perfecto. Muy bien, ¿vale? pues nada, nos vamos con YouTube Life and Rare. Creíais que era el oyente de la semana, ¿eh? Pues no, es Life and Red. Está aquí vacilando que está a punto de esperar a ver cómo entra el Madrid y el Mallorca. Ya está nerviosete. Bueno, hoy después de haber hablado un poquito, que nos extenderemos más la semana que viene sobre los dos tributos que nos estaba hablando hace un momentito, de Spyplane y de The Edge Project, bueno, pues que quería pasar unos años y recordar un show muy cercano a todos nosotros, ya que se trata de un Vertigo Tour. Este es el segundo show que se hizo en Buenos Aires, y para ello os advierto que los que esperéis una canción de La Bomba como llamada para que os enganchéis al show, pues no va a ser así. Ya que lo sepáis. Vamos a poner otra canción que tiene unos cuantos años más, pero que demuestra que después de pasar tanto tiempo tiene incluso más fuerza. Bueno, y ahora os voy a leer una crónica que no tiene desperdicio, desde luego. Os sitúo de Buenos Aires, Argentina, en River Plate Stadium. Establecer una comparación entre los Rolling Stones y U2 implica saltarse demasiadas barreras estilísticas, geográficas, generacionales y hasta ideológicas. Ni siquiera su público es parecido, tal como pudo comprobarse observando a quienes abarrotaron el campo de River estos días. Y el resultado tiene una contundencia que seguramente irritará a más de un Rolling del Rey, de ley, desde luego. Repasando ambas ofertas artísticas, U2 les pasó de largo a los Stones. No solo en las cifras de asistencia. El miércoles la cancha era un océano interminable de gente apiñada y anoche en el posterior concierto, recordemos que hicieron dos, pues bueno, se podía apreciar un paisaje similar. Sino sobre todo en la concepción de lo que debe ser un show de estadio. El caudal de comunicación con el público en llamas desde el primer acorde y la cohesión de una banda en toda regla, más la suma de las individualidades carismáticas, pues hace que los Stones fueron suficientes y U2 fue demasiado. Pero mejor será abandonar esta comparación traída de los pelos y buscar un referente más apropiado. Este verano, recordemos 2005, en Vertigo Tour, es sin duda superior al Pop Mar de 1998. Sin limones espejados ni vestuario a lo Village People, el cuarteto tiene a su alrededor la estructura necesaria para una cancha de fútbol. Pero lo que levanta al público no es la cortina de luces que oficia de pantalla o el paseo de los músicos por la elipse, sino una formidable tripleta de arranque con City of Blinding Lights, Vertigo y Elevation. En U2 hay gran espectáculo, eso es obvio, pero la potencia de sus canciones supera largamente las lamparitas. De eso tuvo bastante el público que se desconcentraba por Libertador. Los inconformistas de siempre señalaban que el final del show había sido un poco hacia abajo, ¿no? Y eso que se había notado pues una tibia reacción al final de la gente. Es cierto, No Everyone Is You y la bellísima Love Is Blindes, pues bueno, parecen un colofón un poco raro para una noche tan intensa. Pero lo cierto es que a la altura de los primeros bises, la gente estaba rendida. Estaban ya cansados hasta la mandíbula. Una reacción masiva con números fuertes como The Fly y Mysterious Ways. Pero eso habla del cansancio de un público que había dado todo desde la primera hora, desde la primera nota, y ya después de hora y media de un show, pues se fue desinflando un poquito en los últimos tramos. Porque Bono, The Edge, Larry y Adam Clayton, viejos zorros de escenario, apostaron a un setlist lleno de caballos ganadores. Y quizás hasta se pasaron incluso de rosca. En el cuerpo central del show, pues fueron cayendo temas como Until, New Day, Still Haven't Found, Sometimes, Beautiful Day, Sunday Bloody Sunday, Ballet Blue Sky, Pride y hasta Streets. Y entre semejante sucesión de temas para el agite, el coro y los brazos en alto, y la casi inhumana presión en el campo, si os recordáis las imágenes de los campos de Argentina, pues los imagináis todos llenos de gente y muy apasionados, ¿no? Los cuerpos y los ánimos se fueron desgastando un poquito, perdiendo energía y entregándose más a la contemplación y al desfrute, desde luego. Si algo quedó claro en esta victoriosa segunda visita de los irlandeses es que su propuesta supera largamente los escarceos de Bono con los líderes mundiales y su tendencia al gesto demagógico. A la hora de los bises, U2 se apoya en el conocimiento mutuo de unos tipos que llevan pues 30 años juntos y que tienen a su alrededor una gran parafernalia, pero la mayor parte del tiempo se ven las caras y los dedos en solo unos metros cuadrados. Más allá de la cinta de Coexist en la frente de Bono o la foto de Critch en las pantallas de arriba, que apareció junto a la de Bush, y hubo gente que incluso no lo entendió, ¿no? El rito de los portátiles en One, en la que no hubo pedida de dinero para los pobres y sí un gigantesco árbol de Navidad de luces azuladas. En Sudamérica no pedían pasta, creo, no, para los no. pobres. U2 descerrajó un concierto demoledor, pletórico de grandes canciones, las de ayer y las de hoy. La bomba atómica, paradójicamente, fueron ellos mismos. Con esa guitarra inimitable de The Edge y sus falsetes de catedral, el tranco confiado de Clayton haciendo retumbar la línea de New Year's Day. y la máquina humana de Larry Mullen sosteniendo la estructura y bueno, también que en sus peores momentos es demasiado teatral y en sus mejores es un frontman de excepción. Mejor que el supermercado pop, mejor que una clase de historia que no eres bien, con eres bien, bien acercados, ¿no? 140.000 personas fueron testigos de estos dos shows, nada más y nada menos. Bueno, pues esta era una crónica de Eduardo Fábrega que la he querido rescatar para hacer hincapié y bueno, la verdad es que quería haceros recordar lo que es vivir un concierto de U2 en Argentina, en un país muy, muy apasionado. Y por supuesto, quería hacer hincapié también de este concierto sobre todo en una canción que a mí me cautiva mucho y que desde la primera vez que la escuchas dices que tiene un sonido muy raro. Esta canción es de Fly y lo tiene y es una gran canción y me la dedico a mí mismo porque yo lo valgo, ya está, porque me gusta y me la dedico a mí. Ahí está. Y la semana que viene, si queréis, seguiremos hablando de Fly, del personaje, de la llamada telefónica sobre el juicio final y qué es lo que ocurre y por qué pasa esto. Ahí os lo dejamos. Y llegamos al oyente de la semana haciéndonos una aclaración, porque mucha gente nos está preguntando por la intro de esta sección. Y nada, deciros que, como sabéis, es I Go Crazy, I Don't Go Crazy Tonight. Tonight. Pero es una versión remix de Redanka, que aparece en el en una de las dos versiones del CD single que hay de esta canción, concretamente en la de los remixes, donde hay un total de 7-8 remixes, pues concretamente el que hace Redanka, el vocal, la versión vocal es la que suena en la intro de esta sección de la 20 de la semana. Así que bueno, ir al FNAC o al Carrefour donde queráis y buscar los singles de Goku City Tonight. Si no, se lo podéis pedir a Jordi, que creo que ya lo tiene. Ya, pero Jordi fue a comprárselo al FNAC, como claro, hay que campeón. Hacer. Y bueno, es el 20 de la semana. Le costó, pero... Y creo que tenemos al otro lado de telefónico a una voz conocida del programa. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Hola, Belén. Hola, Belén. Hola, ¿cómo estáis? Hoy te hemos llamado a ti, ¿eh? No ha sido al revés. Sí. Sí, sí. Te lo merecías, bien. Te lo merecías. Hombre, por supuesto. Muy bien. Muy bien, estuviste el viernes, ¿no? En el homenaje al Joshua. Sí, me encantó. Estuvo muy, muy, muy bien. Bueno, a ti, tú eres de la época del Joshua, ¿no? Todo aquello lo viviste. Sí, todo aquello. Yo soy ya cuarentona. No sé eso. Sí, yo creo que fue la primera, si no recuerdo mal, la primera canción que escuché yo, pues tendría pues unos 14 años o por ahí, más o menos, y fue New Year's Day. Ajá. En la radio. Y me encantó la canción y me quedé muy pillada. Y entonces empecé a ver este grupo, a buscar, y el primer álbum que me compré de ellos creo que fue Unforgettable Fire. Muy bien, jolín, qué afortunada musicalmente hablando eres. Sí. Y nada, ya me compré todos los anteriores, que ya vi que habían varios. Y nada, y bien, ya me gustaban. Y entonces me fui pues al Santiago Bernabéu. Y creo que tenía entonces 17 años o por ahí. Y claro, ya estaban pues en una nube, ¿no? Porque fíjate, mi primer concierto grande, los admiraba tanto. Y me acuerdo que Pretendes creo que también actuó. Sí. Pretendes, sí, V40. Y V40, exacto, que también me gustaban mucho. Sí. Pero aquel concierto fue un poco flipaba, ¿no? O sea, yo estaba allí como un poco bruto, Belén, un poco bruto. Como si no estuviera, ¿no? Sí. Y nada, ya pues la siguiente vez que vi en el Uy, parece que te perdemos. Hola. Dime. A ver, ahora sí, sigue. Hemos recuperado. El siguiente fue, creo que fue el Sun TV, sí, fue el Sun TV. Y pues esa vez ya lo gocé porque me pilló con 22 o 23 años. Y allí fue la bomba, aquello fue un escándalo. Un escándalo, para mí fue muy especial. Con los cabezones cuando salían a las 7 de la tarde, todo sí, eso, ¿te sí, acuerdas, sí, Belén? Sí, oh, qué pasada, es que aquello era sí, bueno. su chaquetita ahí de charol, su gafita de fly, es que era una pasada. Y nada, bueno, y ya me perdí alguno, por desgracia, el vértigo no conseguí entradas, en fin. Los conocí a través de un amigo, me dijo que había un programa que solo hablaba de dos y tal. Y fue cuando me dijiste, pues hazte de la página de Vertigo Radio y así pues no te volverá a ocurrir. Claro. Y nada, ya pues en Barcelona pues también es cierto, nosotros pues toda la vez que puedo. Muy bien, la verdad es que no te pierdes ninguna tampoco ahora, ¿eh? En las fiestas. No me pierdo. Tú y tu marido, ¿eh? Eres una mujer aplicada, nos escuchas semana tras semana porque no te hemos tenido que hacer las preguntas, nos lo has contado. Todo, ya me lo tenía todo ya más que sabido. Bueno, ¿ahora qué va? ¿Ahora qué toca? A ver. Ahora toca, pues, la dedicatoria. Jolín, ahí está, muy increíble. Bien, muy bien. ¿A quién se la dedicas? Bueno, pues se la dedico a vosotros. Gracias. A mi amiga Maripaz, que también me acompañó todos estos años, todo esto que he contado. Y a mi marido, claro, cómo no. El que me lleva. Ay. Muy bien, ¿y la canción es? Pues Until the End Was, okay, que me encanta. Y es una flipada de canción y espero que os guste. Muy bien, pues seguro que nos va a gustar porque es la versión que teníamos en Vértigo Radio durante muchos años, o sea que pronto recuperaremos. Muy bien. Pues un abrazo. Muy bien, Belén. Un beso, guapa. Un besito fuerte. Hasta luego. haven't seen you in quite a while. It's down the hole, just killing time. Last time we met, it was a low-lit room. We was close together as a bride and a groom. We broke the bread, we drank the wine. Everybody having a good time. Since you're still talking at the end of the world. I took the money, I spiked your drink. You miss so much these days. You stopped to think. You let me out with those innocent eyes. You know I love the element of surprise. In the garden, I was playing the tart. I kissed your lips, broke your heart. You liked it like it's the end of the world. Espectacular, espectacular. Brutal. Ha sido nuestra intro durante muchos años. Sí. Ha sido tan buena que se me han ido las ganas de hacer mi sección. Sí, ¿verdad? Sí. Fin, te has quedado sin palabras. Sin, ¿no, palabras? Impresionante. Ahí, sí, verdad. Pues nada, pues te empezamos la yo semana por que antil, viene, ¿no? Habían habido yo por antil canciones. Mato. Bueno, son ya las 6:57. Se nos acaba el tiempo de Vértigo Radio y la próxima semana os explicaremos que es un EP. Extender Play. Mm-hmm. Que muchos lo sabéis, pero bueno, hablaremos de eso. De cómo Udo se metió en la aventura a hacer un EP y terminó siendo un LP. Entonces. Le quitaron dos. Y ahora cambiaron la letra. Y ahora no han hecho nada, ¿no? En este tramo de, no, de sí. Gira. Está el Teregon en Dublín intentando averiguar si están con un EP, un LP o NPI. Una P a secar. O NPI. Mandamos mucha suerte a Lefisterra. uno de nuestros oyentes que se va para Dublín mañana. Ah, hombre, bueno, qué envidia. Bueno, la verdad es que bueno está en Nueva York mañana, no creo que lo pille. No creo que lo pille. Pero bueno, el fin de semana, quién sabe. Claro. Y bueno, da igual que nuestro grupo, yo creo que va a alucinar, ¿no? con Dublín, es una ciudad maravillosa. Pero ya ha estado él, ¿no? Si no me equivoco. No sí. sé, pero vamos, claro que sí. Yo que ya sabes que no te vamos todos los años. Sí. Escuchad. Ahí está. Alucinad. Nos vamos a ir yendo. Le vamos a dedicar esta canción a Bárbara Ortega, que ayer fue su cumple, Bonavox en el foro. Y como nos sigue por Facebook, pues para ella esta canción, que dice que es una de sus favoritas. Uh-huh. De Europa. Y os dejamos ya alucinando con ella. La próxima semana, más y mejor. Seguro mejor. Un saludo, chao. Chao, chao. Chao, chao, chao. Vértigo Radio. Cada miércoles, a partir de las 8 de la tarde y durante una hora, tienes una cita con U2 en la RMM. Conoce su historia, sus grandes conciertos, su amplia discografía. Descubre la magia de uno de los mejores grupos de rock de todos los tiempos. U2 en la RMM. Más información en www.u2valencia.com.